Viernes 14 de abril. Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Primera Pedro 1, versículo 3. Dice un refrán popular que la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza de saber que no todo está perdido, de que siempre hay una salida y de que es posible comenzar de nuevo, es lo que nos sostiene aún en medio de las adversidades. No es casualidad que la esperanza, junto con la fe y el amor, son esos pilares o virtudes que nos acompañan en nuestro caminar como cristianos. Mirando a nuestro alrededor hay miles de razones para desistir, abandonar. Ver de repente cómo nuestros sueños son arrebatados o nuestros planes frustrados, nos quitan el entusiasmo y el deseo de seguir confiando y planificando. Pero la esperanza viva no solo sostiene nuestro presente, a veces precario, sino que nos proyecta hacia un futuro prometedor de cambios y transformaciones. Y saber que gracias a la resurrección de Jesús, Dios nos ha hecho nacer de nuevo, llena nuestra vida de sentido y razón de ser. Es decir, llena nuestra vida de esperanza. El nacer de nuevo significa haber hecho un cambio radical y decisivo como seguidor barra diagonal a de Cristo. Significa ya no vivir absorbidos por los problemas, enredados en conflictos o aplastados por las pruebas. Significa renacer a una vida plena, una vida de amor y de victoria. Una vida llena de esperanza que te eleva, te perfecciona y te capacita para andar en la verdad y en la justicia. Una vida de poder y de buen juicio que te lleva a enfrentar cualquier desafío con firmeza, pero también templanza. Amén. La esperanza es pobre y frágil, va sin carga y nada guarda. La esperanza es indefensa, va sin armas y libre anda. En Jesús está su fuerza, en sus pasos, sus palabras. Canto y fe número 227. Una reflexión de Estella Mari Fris para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.